Y quiero también saludar a los familiares que sufrieron en Lonquén, porque ese es un drama que todavía Chile no cura definitivamente. La familia Maurey. Y delante de ella queremos decirle no a la amnistía, que sigan todos los procesos, que haya verdad, justicia y memoria histórica y reparación para las familias de Chile.